llorar, mira que no es el momento. Me conoces bien, me has destrozado por dentro. No quiero escuchar que ahora me digas lo siento, porque no te importa pisotear todos mis sentimientos. Deja de llorar, guarda tus explicaciones. Hoy me arrancaré tus mentiras y traiciones. Te voy a cambiar, todavía tengo ilusiones. Y cuando te pregunten por mí, ni me menciones. Y con un millón de tus lágrimas falsas, vas a convencerme que vuelva contigo. ¿Cómo se te ocurre que yo te perdone cuando destrozaste todo mi cariño? Ni con un millón de tus lágrimas falsas vas a convencerme que te dé el perdón. Pero el que ríe al último siempre ríe mejor. Y hoy sé que te mueres y aquí está rogando que te dé mi amor. Y con un millón falsas, vas a convencerme que vuelva contigo. ¿Cómo se te ocurre que yo te perdone cuando destrozaste todo mi cariño? Ni con un millón de tus lágrimas falsas vas a convencerme que te dé el perdón. Pero el que ríe al último siempre ríe mejor. Y hoy sé que te mueres y aquí estás rogando que te dé mi amor.